Este neo albacito de Tadashi Maeda, con su sexteto en vivo, nos daba la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este hermoso espacio que lo estamos preparando para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo se siente hoy? Yo quiero decir que ustedes están súper bien porque durante esta semana hemos tenido reflexiones importantes que nos motivan cada día. ¿Recuerdan ustedes ayer que decíamos que podemos ser grandes en edad, pero no podemos ser viejos en nada? Porque tenemos que tener motivación, autoestima, para emprender esa actividad que nos habíamos propuesto el día de hoy. ¡Ánimo! Y nuestro abrazo también para todos quienes nos amplifican a través de la www.casadelacultura.gov.es, a través de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, www.corape.org.es, y también en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Caremán en Loja, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos siempre y ser parte del patrimonio de nuestro país, ese patrimonio sonoro importante que tenemos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Patrimonio de hace muchos años y también lo que tenemos actualmente, gracias a ese trabajo. Ayer escuchábamos a Tadashi Maeda cuando decía, ponían un video de músicos que están en la esquina de los abuelitos y decía él: creemos que la música es tan fácil. No, la música hay que trabajarla todos los días y sobre todo cuando hablamos de música ecuatoriana, pues no es nada fácil, es sumamente complicada. Y los músicos, de hecho, ya lo han explicado, aquí lo hemos podido conocer, pero solamente hay que ponerle ganas y muchísimo entusiasmo para nosotros poder transmitir a través de la música lo que realmente deseamos. Y hay veces que la mayor parte de la música pues tiene una gran sincronía con nosotros, con ese estado de ánimo que podamos tener. Y bueno, sin más preámbulo, quiero invitarles a ustedes a escuchar nuestra siguiente reflexión. Susana en esta oportunidad nos dice que nunca es tarde para cambiar. A lo largo de la vida, tomamos muchas decisiones que condicionan nuestra vida, pero siempre podemos cambiar lo que no nos gusta, especialmente aquello que no nos gusta de nosotros mismos. Cada día podemos realizar cambios, forjar nuestro destino, empezar de nuevo y luchar por lo que queremos. Nunca es demasiado tarde para hacer que nuestra vida sea diferente. No hay límites para ti. Debes creer y llegar hasta donde tú quieras. Eres dueño de tu tiempo, de tu corazón, de tu vida. Cambia todo lo que no te gusta. No respete tanto las reglas de la vida. Eso te limita y no te deja ser libre. Ve por donde quieras ir, siempre viaja ligero de equipaje, dispuesto a cambiar tu vida, con todas las ganas de vivir a plenitud. Que no te importe lo que dirán, porque de todos modos siempre hablarán de ti, hagas o no hagas las cosas. Saca todo lo positivo que hay dentro de ti, saca todo el valor y la energía que tienes en tu interior. Podrías comerte el mundo si así lo deseas. Sorprende a la gente haciendo cosas grandes. Que si hablan de ti, lo hagan con admiración, con respeto, mas no con envidia. Respira y siente cómo fluye dentro de ti la vida, cómo las cosas bellas que están afuera te están esperando. Solo falta que te decidas a hacer las cosas de forma diferente. Ya sufriste. Ya lloraste. Ya se te secó la vida esperando a quien nunca llegó. ¡Ay, caramba! ¡Basta, basta, basta! Hoy debes renacer resplandeciente, con ganas de vivir, de amar y perdonar, porque la vida no vale la vida no vale la pena si se pasa arrastrando pesadas cadenas ahí en los pies, en las manos, en el cuello. Nadie vale tanto la pena como usted. Mire en su interior y convénzase de que por fin el día ha llegado en que debe renacer de las cenizas. Decídete a vivir la vida como la que tú soñaste, como la mejor valerosa que eres. Date permiso para sentir lo que nunca te has atrevido. Espera que se cruce en tu vida muchas personas nuevas con nuevos aires que reemplacen todo lo que se asfixiaba. Ahora, vive con orgullo, porque ser quien eres, ten fuerza y voluntad para decir no a lo que te hace mal, para dar paso a una nueva vida, a todo lo positivo que podamos encontrar a nuestro alrededor. Solo usted puede hacer su vida, que esa vida sea maravillosa, que sea algo que está en sus manos. La vida es una sola y hay que vivirla de la mejor manera posible. Tenga siempre la fortaleza de empezar cada día con la esperanza que puede ser ese gran día. Maravillosa reflexión que la compartimos con ustedes. Y bueno, pues empecemos ahora, empecemos en este momento. Es ahora o nunca. Motivación arriba. Si está por ahí un poco triste, bote la tristeza, porque recuerde que eso no nos conduce a nada. Todo problema tiene solución. El abrazo de los buenos días para los que están solos, solitas, de ustedes para ustedes. Y si están acompañados, pues ya sabe, motívese a expresar el cariño, el afecto, el amor, que solamente usted lo puede decir y que obviamente no tiene que comprarlo. No le cuesta nada. El cambiar no le cuesta absolutamente nada. Solo lo que le cuesta es ponerse un poco activo y decir, hoy es un día diferente para mí porque yo soy diferente. Empiece. Empezamos a caminar y nosotros le vamos a acompañar con música. Y nuestra siguiente invitada para hacerlo, pues es la Sinfónica Nacional del Ecuador. Ahí van a ver, notar ustedes un ritmo, pero que los va a hacer volar, que los va a hacer soñar con esa suavidad junto a Madrigal de Amor. Así es ese Madrigal de Amor que viene a continuación para acompañarnos en esta nueva oportunidad de vida que nosotros vamos a tener en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Con ustedes, amigos, amigas, habíamos quedado en continuar esta gran obra que tenemos, que ya nos falta poco para hacerlo, con la obra de María Teresa Novo y Rafael Salazar, Soy del Sur, La Memoria de la Música Popular Suramericana. Y bueno, nos toca concluir sobre la música de la Guayana y de Surimán, esencia del mestizaje multiétnico, amerindio, negro, africano, europeo, asiático y también caribeño. Les habíamos contado algunas de las de la razón del casqueco, recuerdan ustedes, de que se conserva netamente africana, que aún está en Latinoamérica. Y bueno, vamos a ir avanzando. Habíamos conocido también algunas formas musicales acriolladas como el quinti y el cahuina. La mayoría de las formas musicales de Jamaica y Trinidad pasaron a enriquecer el mapa sonoro de la Guayana, del que se hace referencia y que les iremos comentando paulatinamente. Al calipso se le identifica como un ritmo musical antillano que acompaña a la danza y al canto propios de las comunidades negras descendientes de los esclavos africanos. Este ritmo surgió en las posesiones insulares inglesas, francesas y holandesas del Caribe a partir del siglo XVI y que se ha mantenido como forma musical hasta nuestros días. La esencia del calipso partió de los tambores sacromágicos llamados caisos, que se ubican en las Antillas Menores. En su ruta de conquista, el calipso arriba a Trinidad a principios del siglo XIX, luego donde adquirió gran arraigo y popularidad como expresión de la música del carnaval. En Trinidad se expresó a través del tambo bambo, tambores de distintos timbres sonoros hechos con troncos y bambú, y luego del pan on the neck, que eran sartenes colgados del cuello, y finalmente en el steel band construidos con pipotes o los bibones cilíndricos que servían para almacenar y transportar el petróleo o también la gasolina. De Trinidad al calipso continuó su expresión caribeña, y en esa razón de la cercanía con Venezuela llegó a las costas de Guiría, esa región oriental del estado Sucre, y luego penetró al sur de la Guayana venezolana, estableciéndose en la población del Callao desde 1850, cuando precisamente se dio inicio a la explotación del oro. Esta actividad aurífera posibilitó la migración de mano de obra proveniente de Trinidad y de otras islas caribeñas. Miren ustedes cómo se va incluyendo, penetrando pues la música, y se va enraizando hasta venir a nuestros oídos y pues nosotros tener ahí ya una sonoridad distinta y que vamos adoptándola paulatinamente. Bueno, vamos a seguir nosotros con más música. ¿Qué les parece si escuchamos ahora un vals? Aquí viene Tu Imagen, y la vamos a escuchar en la voz de las hermanas Mendoza Sangurima. Después en hiel de amor, prosigue tu sendero en pos de otras quimeras, dejando por doquiera las huellas del dolor, dejando por doquiera las huellas del dolor. Tu imagen que es tormento de quien pensamiento, tu imagen que es tormento, ¿de quién te sabe amar? Mi imagen que me inspira, borrarla para siempre, aunque siga latente, el anhelo de engañar, aunque siga latente, el anhelo de engañar. Finalmente, el calipso conquistó las antiguas Guayanas de posesión europea. La inglesa actual República Cooperativa de Guayana, la francesa y la holandesa, hoy República de Surinam, lugares en donde este ritmo antillano adquirió carácter de identidad local. Por su parte, el mento es la manifestación folclórica de mayor fuerza en Jamaica. Y su música es considerada como la más genuina, destinada para el baile colectivo en su rica rítmica binaria que se observa, que su desarrollo melódico tiene su acento en el último del cuarto tiempo del compás. Su sensibilidad mestiza afro-jamaiquina nos remonta a sus ancestros negros de África Occidental, concretamente a los Fanti Ashanti de la Costa de Oro, Llana y Alto Volta. Y su música se extendió, al igual que el calipso, por Guayana, Surinam y la Guayana Francesa. Así que no nos vamos a olvidar tanto del calipso como del mento, que son parte importante en este desarrollo musical que nos muestra María Teresa Novi Rafael Salazar. Vamos nosotros a seguir escuchando música y al regresar les contamos qué pasa con el mento actualmente. Y nuestros siguientes invitados para compartir con nosotros más música es el trovador. Así titula esta canción y la vamos a escuchar en la voz de las conocidas costeñitas. Disfruten de la música, esta música especial, que siempre la estamos compartiendo, como se dice, seleccionando para poderla compartir con usted. Por ella hoy el ronco de mi enlutada lira, soy yo en vez de canto, mi amada. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ahora conozcamos cómo se interpreta el mento. Miren que este ritmo musical se lo hace con guitarra acústica, banjo, un instrumento de origen árabe bantú, creado por los esclavos negros de los Estados Unidos. Rumba box, esa caja de resonancia similar al cajón peruano, y bongó. En su discurso literario, el mento utiliza el recurso de doble sentido, a manera de balada, lo que le otorga una picardía extraordinaria. Miren, cuando escuchamos esas canciones que tienen doble intención, miren, por aquí viene, por aquí. Hay siempre una historia que no la debemos perder de vista. Finalmente, el reggae, que es una forma musical contemporánea de carácter urbano, creada en Jamaica en la segunda mitad del siglo XX. Toma elementos musicales de tradición mento jamaiquino y del calizo antillano. Vamos a recordar nuevamente, mento jamaiquino y el calipso antillano, en especial el de Trinidad. El contenido literario del reggae está inspirado en la religión Rastafari, originaria de Etiopía, impulsada por el emperador Haile Selassie. Esto por los años de 1892, que vivió este personaje y que falleció en el año 1975. ¿Quién es el máximo representante del reggae jamaiquino? Miren, es Bob Marley, un personaje un poco con sus cabellos bastante abultados, de tez morena o negro, y que, bueno, pues ha ido escribiendo también historia a través de este género musical que hoy lo estamos conociendo. ¿Cómo nace? Bueno, vamos a irnos a escuchar más música y al regresar le seguiremos contando sobre el reggae. ¿Qué canción vamos a tener a continuación? Bueno, aquí está. Loma Grande, lugar donde siempre se concentraban los músicos, Loma Grande. A ritmo de Albazo, Luis Jaramillo, el conjunto de ritmos ecuatorianos que lo dirige también Luis Jaramillo. Thank you. recordarles a ustedes que pueden darse cita a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya están disponibles los pases para el Día del Pasillo, este 16º festival. Un evento que se realizará el jueves 1 de octubre a partir de las 18:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que es gratuito este evento, pero tiene que llevar usted su pase. Venga, dese cita aquí a los estudios de la radio y puede retirarlos. Les queremos contar a ustedes que estará en este Festival del Pasillo Ecuatoriano Karina Santiana, Juanita Burbano, Consuelito Vargas, a quien le rendirán un homenaje, el dúo Andinito, Elizabeth Obando, Joan Sebastián, el Ballet Ecuatoriano o el Ballet Ecuador, Luis Gordón, Lenin y Edgar Palacios. Estos son los artistas invitados que participarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Festival del Pasillo Ecuatoriano. Dese cita tempranito porque caso contrario eso se acaba como pan caliente y después no tenemos para otorgar, y así que esperamos que aproveche usted oportunamente. Queremos, si usted me permite, en este espacio enviar un saludo cordial, un abrazo gigante a Milton David Arias Toscano. Ustedes recuerdan que alguna ocasión tuvimos el gusto de compartir con él y él nos hace llegar un mensaje a través de las redes sociales en Facebook. Dice, mi tío Manuelito Toscano, un gran requintista fallecido, fue siempre gentil y jovial. Desde niño lo consideré como un referente de la música ecuatoriana por su don especial al interpretar el requinto. Me encantaba verle tocando con sus amigos del barrio allá en San Roque. Hacía gala de la versatilidad y virtuoso dominio del instrumento, lo cual provocaba en mí orgullo de ser su sobrino. Desde que aprendí a tocar la guitarra a los 10 años, tuve la suerte de acompañarlo en varias ocasiones y siempre me reconfortaba al final de cada interpretación con una benévola sonrisa que decía que lo hice bien. Ayer en su funeral, luego de la misa, su hijo Jofre le cantó una última canción que nos conmovió a los presentes. Al finalizar, este se acercó a mi persona y públicamente me entregó el requinto de su padre, pues así lo quiso mi querido y recordado tío Manuelito. Honroso encargo y un privilegio a la vez de ser el custodio de tan importante símbolo de mi familia y testigo sonoro de una vida dedicada con amor a la música ecuatoriana. Gracias, tío Manuelito, te recordamos siempre. Como decíamos, nuestro abrazo para Milton y paz en la tumba de don Manuelito. Así es, queda la semilla en su familia, en sus sobrinos, quizá en sus amigos que tuvieron el gusto de compartir con este gran personaje que deja también haciendo historia en la música ecuatoriana. Bueno, con esto vamos a continuar nosotros en nuestro programa. Vamos a invitarles a escuchar más música, recordándoles que no se olviden de venir a retirar los pases para participar en el Festival del Pasillo Ecuatoriano. Miren ustedes que ya alcanza la 16ª edición. Y nuestros siguientes invitados son los hermanos Guaranga. Aquí nos traen el pasillo. Niégame, niégame. Lloro eternamente, yo lloro eternamente, pero niégame que es mía, ay, niégame, niégame, pero niégame que es mía, ay, niégame, niégame. Volveré a querer por lontananza, pero nunca sabrás de esperanza. Si alguna vez la vida te asesina, niégame que eres mía, ay, niégame, niégame, pero niégame que eres mía, ay, niégame, niégame. Pero nunca sabrás de mi esperanza. Si alguna vez la vida te asesina, niégame que eres mía, ay, niégame, niégame, pero niégame que eres mía, ay, niégame. Ahí escuchábamos a la voz de los hermanos Guaranga en Florilegio Musical Ecuatoriano y continuamos nosotros con esta información de esta obra de Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana. Bueno, habíamos quedado pendientes en contarles quién mentalizó el reggae jamaiquino. Ahí está Bob Marley, como les decíamos, junto con Dennis Brown, Bunny Wailer y Peter Tosh, que son sin duda los creadores del reggae jamaiquino en la década de los 70 del siglo XX, ritmo que se extendió por todo el Caribe, así como por las Guayanas, por Surinam y también por la Guayana Francesa. La música de las Guayanas, en definitiva, es expresión de un mestizaje fecundo en constante movimiento, de antiguas voces y ritmos melódicos africanos, de aportes y reelaboraciones contemporáneas, producto de la interculturalidad dada entre esta zona del Atlántico con la música del Gran Caribe insular. Bueno, seguimos. Hay más música para ustedes aquí en nuestro programa. Y nuestros siguientes invitados es el dúo Benítez Valencia. Aquí vamos a compartir una de las canciones que lleva por título Madre Idolatrada. Cielo está. encuentre en el mundo, pero de madre jamás. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Bueno, y continuamos nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a contarles a ustedes pequeños fragmentos de lo que será los próximos programas, sobre todo cuando estaremos hablando de la polca centroeuropea y su arraigo popular en Sudamérica. ¿Cuántas polcas hemos escuchado nosotros? Creo que muchas. Hay polcas que hicieron también los ecuatorianos y las ecuatorianas. Se dice que la polca es una danza originaria de la antigua Checoslovaquia. Su nombre viene de la palabra checa pulka, que significa medio, y que define el medio paso característico de su coreografía. La polca posee un aire vivo y dos tiempos dividiendo en secciones de 8 compases. Esta danza de parejas sueltas es de origen campesino. Se desarrolla en un tiempo binario, pero los danzarines, marcando fuertemente el pulso rítmico de la música, realizan un movimiento de traslación continuo, en el sentido de las agujas del reloj, que solo es determinado al final de su ejecución. Posteriormente se convirtió en una danza de salón que tuvo su auge en Bolivia a finales del siglo XVIII, en donde se expandió por toda Europa, llegando a América a mediados del siglo XIX. Vamos nosotros a continuar con más música en nuestro próximo programa. Estaremos buscando polcas para hacerles escuchar y también recordar esos generosos ritmos, generosos digo, porque siempre están elevando nuestro espíritu. Hay un albazo que se llama Triste Misa. Aquí está Marcel Mantilla, instrumentos del conjunto de Bolívar Ortiz, para compartir con nosotros. Esperamos que ustedes puedan marcar al 2220-966, 2220-966, y compartan con nosotros también sus eventos, sus actividades culturales que van a desarrollar en cada uno de sus sectores. Recordándoles que también tenemos alerta amarilla, continúa la alerta amarilla, según el Ministerio de Seguridad, en el volcán Cotopaxi. Sin embargo, tome las precauciones que ya se han venido indicando por parte de los voceros oficiales. Pues vamos. Thank you. este instante queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro amigo Milton Arias, que precisamente nosotros hace algunos minutitos estábamos abordando y enviándole un fuerte abrazo por esta noticia que a veces nos entristece nuestro corazón, saber que las personas que uno se ama, pues dejan de compartir con nosotros. Bienvenido, Milton, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctora, por la gentileza. Realmente sí, es una pérdida grande la de mi tío, muy comprometido desde muy joven en la música ecuatoriana. No, incluso no mucho en la música profesional, pero sí era de los destacados guitarristas y de quintistas con una habilidad increíble, siempre popular, siempre tradicional, y sobre todo trabajando lo que es la música ecuatoriana. Pues bueno, no tuvimos el gusto de conocerlo. Sin duda usted había comentado que tenía raíces musicales, que siempre estuvo rodeado de mucha familia, y sin duda ahí estaba don Manuelito, porque sabemos que desde sus 10 años siempre estuvo acompañándole con su guitarra. Es una historia larga y muy interesante, porque en el curso de la historia mi padre le acompañaba a mi tío Manuelito cuando era un soltero. Entonces, en una de esas noches de bohemia, mi papá fue justamente a pernoctar en la casa de mi tío. Y ahí es cuando le conoce a mi mamá y nació la historia de nuestra familia. Y de toda esa historia se han ido sumando una serie de experiencias, de anécdotas. Y siempre como referente máximo de la música en la familia ha sido el tío Manuelito. ¿Manuelito el cómplice de que esté Milton Arias compartiendo con él? Sí, él hemos tocado, nunca se ponía bravo, ¿no? Que a veces nos equivocábamos en el acompañamiento, siempre estaba con la sonrisa o con una broma para salir del paso, eso era increíble. Bueno, nos ha llamado la atención saber que públicamente uno de sus hijos le dijo a Milton Arias, aquí está el requinto de mi padre. ¿Qué ha significado eso para usted? Porque el que menos, como parte de los hijos, pues le gustaría guardar algo de su familia. Sí, me quebró prácticamente ayer ese acto, ese gesto. Un primo que le encontraba casi a los 30 años, le dedicó el collar de lágrimas al final como una canción postera a su padre, y luego de eso se paró y manifestó que el deseo de su padre ha sido que el requinto lo conserve yo, que soy la persona a quien ha tenido mucho afecto y por ende me ha seleccionado, y digo, me siento muy orgulloso y privilegiado de tener esa maravilla de instrumento que mi tío lo ha conservado por muchos años. Bueno, y ahora con esa reliquia, sin duda hará sus próximas grabaciones, Milton. Vamos a hacerle un pequeño mantenimiento, no lo quisiera hacer un instrumento, y ahí el niño que estaba tocando en la noche, recordando al tío y todo eso, ya creé un pasillo que ya me sugirieron hasta el nombre unos amigos que le ponga a Manuel Quinto o a Manuel Requinto, bueno. ¿Manuel Quinto? Sí. En realidad me llenó tanto eso que, como digo, ayer en la noche compuso un pasillo justamente en el Requinto para algún momento ya grabarlo y ponerlo a disposición de todos. Bueno, pues los micrófonos de Radio Casa de la Cultura están abiertos para escuchar ya de primera mano ese trabajo que significó dejar de dormir para poder producir. Sí, en realidad, prácticamente a veces los artistas en la noche como que se nos prende la... Se ilumina, sí, hay luz. Así como también en las madrugadas. Qué hermoso, ¿no? Pues nos alegra muchísimo, esperamos poder contar entonces con esa canción, poder ver a este instrumento. Sé que usted les da una gran mirada, y es así como recordamos también a esa tapa armónica que usted le arregló, me parece que así se llama, tapa armónica. Sí, sin realidad un poco me gusta, amo los instrumentos musicales hasta el punto que estoy fabricando y haciendo cosas, y qué mejor si este requinto de mi tío le lo conservaré de la mejor manera y darle el uso apropiado que él siempre quiso, ¿no? Si él no está presente, pues su requinto seguirá sonando en mis manos. ¿Cómo es el sonido? ¿Se asemeja a los actuales? No, me estaba fijando las dimensiones del requinto. Este es un poco más ancho, un centímetro más ancho de las cajas. Él seguramente se mandó a hacer con ese propósito. Tiene una sonoridad increíble. La caja parece un poquito más grande del requinto normal, pero debo ver la calibración de la cuerda vibrante para ver si se ajusta a los requintos estándar, ¿no? Yo no tengo normalmente un requinto a la mano, pero voy a hacer las medidas, porque de eso depende también la afinación y el tipo de cuerda que se puede poner para lograr una mejor sonoridad. Milton, nuestro abrazo gigante para usted, para toda la familia, para la familia de su tío Manuel. Y bueno, pues pasa en la tumba de este gran personaje que escribió música, que sigue escribiendo a través de esos recuerdos y mucho más ahora a través de su instrumento, que lo hará usted. Sí, muchas gracias, Laurita. Repito, es un gesto muy muy gentil de su parte. Y como dije, el compromiso que mi tío me deja es muy hermoso, lleno de bondad, que con mucho gusto voy a cumplir. Gracias, Laurita. Que tenga usted un buen día, y con ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado. Y nosotros nos vamos a despedir precisamente con una canción de este personaje, Milton Arias Toscano, que nos acabó de llamar en este instante y que lleva por título Zafique. Hasta la próxima. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶